La Secretaría del Agua, Senagua, entrega un terreno en Puerto Viejo a la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Se trata de un predio de 2.600 metros cuadrados. Fidel Intriago, director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, señala que el terreno será entregado en comodato por 100 años a la institución. Intriago destaca que el objetivo institucional de este año era tener el terreno. El siguiente paso será obtener el financiamiento de la Secretaría de la Reconstrucción, inicialmente para actualizar los estudios y posteriormente para construir la edificación. Si no se lo consigue, gestionarán un crédito en el Banco de Desarrollo del Ecuador. El funcionario destaca que se contempla construir un teatro para 480 butacas, parqueadero subterráneo para 47 vehículos, espacios para galería, cafetería, museo, una pequeña plaza y un edificio de 5 pisos para la parte administrativa de la institución y de la Senagua, obras que costarían 6 millones de dólares. El alcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova, reaccionó con un «qué bueno» a la noticia y dijo que hay que reflexionar porque ciudades con una mayor tradición cultural tienen serios problemas para mantener el teatro, y añade que tenemos que ser realistas y que si esa infraestructura no tiene demanda, ya sabemos cómo terminará. Casanova también destaca el convenio firmado con la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí para prestaciones artísticas en la calle y destaca que eso lo hace vibrante, ya que es un espacio abierto donde los artistas pueden presentarse. Por su parte, el vicealcalde de Puerto Viejo, Carlos Vázquez, señala que esta es una buena noticia y todos los manabitas deben impulsar esta gran actividad. Recordó la reactualización del proyecto, que bien puede servir para impulsar desde todos los ámbitos la posibilidad de que por fin sea una realidad el Teatro de Puerto Viejo. La gestora cultural Alexandra Ceballos menciona que todo Manabí debe unirse para tener un teatro para toda la provincia y añade que se debe apoyar, poner el hombro, unirnos, para ver cómo podemos ayudar a la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí a lograr este sueño. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.